Entre las 10 de la mañana y las 5 de la tarde aproximadamente. Gracias por entenderlo, por apoyar el ciclismo nacional. Disfrute esta jornada del 23 de septiembre al 1 de octubre. Clásico RCN, Banco Agrario de Colombia. ¿Tú qué harías si te ganas el baloto? Irme de compras por el mundo, en mi propio jet. Baloto, juégalo ahora en baloto.com y en los puntos Surred y Supergiros. Baloto, vívelo en grande. ¿Y tú qué harías? Cómpralo, canalón, y vívelo en grande. Autoriza con juegos, juega sin control, causa adicción. El juego es entretenimiento, juega con moderación, prohibida la venta a menores de edad. En Continautos, gran liquidación de inventario 2023. Lleva el Chevrolet que quieres con descuentos de hasta 20 millones y empieza a pagar en el 2024. Visítanos en la Auto Norte con 128, en la Avenida 68, número 2071, o en la Carrera Séptima, número 12807. Aplican términos y condiciones. Pasas la nieve, más nutritiva sin delito. Pasas la nieve, más sueltica y rendidora. Pasas la nieve, enriquecida con vitaminas y minerales. Pasas la nieve, el toque diferente a tus comidas lo pone. Pasas la nieve, como caídas del cielo. En los superprecios Jumbo, hasta el 27 de septiembre, celular Infinix Hot 30, 256 gigas a 599.900 para clientes inscritos a puntos en COSUD. Jumbo, donde la calidad no te cuesta más. Aplican condiciones y restricciones. Tu camioneta Volkswagen T-Cross 30 en automática está lista. Ahora desde 107.990.000 pesos y tasa de interés fija durante todo el crédito de 1.26% nominal mes vencido financiando con Porsche Movilidad y asegurando con nuestros aliados. T-Cross, conocen a nuestros concesionarios Volkswagen. Consulta términos, condiciones, disponibilidad y vigencia en Volkswagen.co. Técnicamente no le puse los cachos, porque en ese momento, aunque parecía que estábamos juntos, no era así. Era una percepción abstracta, subliminal, típica, como una especie de transferencia de personalidad entre hermanas. Ustedes saben. Hablando claro, por favor. Le puse los cachos con la hermana. Pronto, en las mañanas vamos a solucionar casos como este, porque hablando claro, se entiende la gente. Hablando claro, con Claudia Dos Santos, lunes a viernes, 11:30 de la mañana. Encontrémonos, Canal RCN. Entre reflexiones y risas, el comediante George Harris nos presenta su monólogo Hijo Único, un viaje en primera persona donde comparte sus vivencias. Vívelo este 7 de octubre en el Movistar Arena, única presentación. Entra a la venta en tuboleta.com, presenta TVL Live y Laura en Live. Amor, ya vengo. Voy a darme una pasadita por el comprar a ver si cambiamos esta nevera de una vez. La sacamos a crédito y así aprovechamos los descuentos de aniversario que están buenísimos. Voy tarde, chao. En Al Comprar. Aquí a tu alcance. Te esperamos en el Ford Fest, ubicado en el parqueadero de Usaquén, en la carrera séptima, número 119-64, detrás de muebles y accesorios, o visitando tu concesionario Ford más cercano, del 22 de septiembre hasta el 1 de octubre. La FM Bogotá, 94.9 FM, la radio de los clásicos, www.lafm.com.co, RCN Radio, 75 años, creciendo contigo. Who can tell what magic spells we'll be doing for us? And I'm giving all my love to this world, only to be told I can't see, I can't breathe, nor am I where we'll be. And nothing's gonna change the way we live, 'cause we can always take but never give. And now the things are changing for the worse. See, whoa, it's a crazy world we're living in, and I just can't see that. Us immersed in sin is all we have to give. These pictures made of virtual insanity now always seem to gather about this love we have for useless twisting our value technology. Oh, now there is no sound for clásicos. Que tiene una cantidad de canciones todas de finales de la década de los 80, comienzos de la década de los 90, Caribbean Queen, antes Jamiroquai, y bueno, para el oyente que me estaba, mientras sonaba la canción de Billy Ocean, un oyente me preguntaba por otra canción famosa, quiero recomendarle al oyente que me pregunta por Billy Ocean, que tiene otra buenísima llamada Get Out of My Dreams, Get Into My Car, vaya búsquela, por aquí también suena muchísimas veces, así que de pronto algún día le pueda llegar a tocar. Vamos con la música en español, en esta mezcla perfecta en la FM, la radio, los clásicos, Jarabe de Palo, con Depende en Camino los Cadillacs, con Gitana. Que el blanco sea blanco, que el negro sea negro, que uno y uno sean dos, porque exactos son los números. Depende. Y aquí estamos de prestado, que hoy el cielo está nublado, uno nace y luego muere, este cuento se ha acabado. Depende. Depende.

ritmo de la banda, baila, al compás del son, baila, toda la noche, baila, siguiendo la luna, al ritmo de la banda, baila, al compás del son, baila, toda la noche, baila, siguiendo la luna, bomba. Gitana, mi niña cruel demonio, gitana, me volvés tan loco, gitana mía, cruel demonio. Pasando los minutos en la FM, la radio de los clásicos, ustedes allí haciendo tantos planes, pasando la tarde como ustedes quieran por la música, no se preocupen, toda la tengo yo. Yo soy Montoya y en este momento voy a invitarlos a recordar este clásico, una banda con una historia terrible. Unos de sus miembros fallecieron en un accidente aéreo, el resto de sobrevivientes, a ellos les costó un poco seguir adelante con su música. La canción más importante, más famosa y más representativa de la banda Lynyrd Skynyrd se llama Sweet Home Alabama y suena aquí en la FM, la radio de los clásicos. de los clásicos siempre. FM, la radio de los clásicos. Yo soy Montoya y ustedes allí disfrutando, pasándola bien con buena música en esta tarde de sábado. ¿Por qué no me cuentan qué andan haciendo, dónde andan, cuál es el plan? Y bueno, y ahí nos podemos encontrar en X, en @monto40, en Instagram @monto40 o en @laradiodelosclásicos para que juntos escojamos la música que queremos oír en esta tarde de sábado. El sol no regresa. Esto es lo que dice la quinta estación, la tandita de música en español, de clásicos en español.

la radio de los clásicos en la FM ha llegado el momento de recordar a los Bad Boys Blue de la década de los 90. Esto es How I Need You. Esta es la FM en camino Madness. Around with. I just called to say I really love you. You should have thought of that before. And girl, I do regret every single word that I said. The night is so empty without you, and loneliness is falling upon my mind. I'm trying to touch you. Our house in the middle of our street. the kids to school. See them off with a small kiss. She's the one they're going to miss in lots of ways. Canciones más en español. Si quieren oír algo de Caifanes, este es el momento. De esa discografía extensa, de tantos clásicos, tantas canciones. Esto es de Caifanes, se llama Nubes. Te quiero comer la boca, es lo que dice la mosca. Esta es la FM, la radio de los clásicos.

Gracias al éxito de la temporada del comediante Andrés López, se abren nuevas funciones de los shows Llegar a Marte, viernes 8 de la noche, y La Pelota de Letras, sábados y domingos 5 de la tarde. Esto en el Teatro William Shakespeare. Compra ya tus entradas en tuboleta.com o en andreslopez.com. Si deseas estudiar un posgrado en el exterior, ya vuelve a Bogotá Expo Posgrados. Participarán cerca de 100 universidades de 16 países y tendremos a Australia como invitado de honor. No dejes pasar esta oportunidad de encontrar el posgrado más adecuado a tu perfil en Expo Posgrados el 30 de septiembre y el 1 de octubre en el Hotel Grand Hyatt de Bogotá. Obtén ya tu invitación gratuita en colombia.expoposgrados.com y proyecta tu vida profesional. Invita RCN Radio. ¿Imaginas poder volar con Iberia sin salir de Bogotá? Acércate al Espacio Iberia, un lugar donde vivirás en tierra la experiencia de uno de nuestros vuelos. Podrás disfrutar de nuestras sillas en cabina business y turista premium, además de degustar la gastronomía española y sus vinos. No te pierdas este viaje en la carrera 12A 8361 Zona T, hasta el 11 de octubre. Vuela con Iberia sin salir de Bogotá. Inscríbete en espacio.iberia.com. Llegó a Colombia el BYD Seal 100% eléctrico, creando experiencias únicas inspiradas en el poder y la inmensidad del océano, con plataforma 3.0, autonomía de hasta 520 kilómetros, la seguridad de la batería Blade y de 0 a 100 kilómetros por hora en solo 3,8 segundos. Conoce más en www.bydauto.com.co/promociones. Agenda tu test drive en el numeral 663. Respiro fútbol, hey, con RCN. Toda mi Colombia demostrará la pasión que tiene. Fútbol RCN, canal oficial de la Selección Colombia. Si amas los asados, los tuyos serán los mejores. Todos los sábados en Jumbo, aprovecha 20% en carne importada, morcilla y mucho más con cualquier medio de pago. Jumbo, donde la calidad no te cuesta más. Aplican condiciones y restricciones. Pasajeros con destino a la ciudad de Nueva York, favor abordar. Para que irse de Colombia no sea la única opción, vote por la economía fraterna, por más y mejor empleo. Vote por el Centro Democrático, el partido de la mano firme y el corazón grande. Publicidad política pagada. Rigo, felicitaciones. Por ahí andan diciendo que usted no solo va a hacer historia en el ciclismo, sino que también va a hacer historia en televisión. Ah, así es, papá. Da, muchachos. Y lo mejor de esta historia es que va a estar a las 8 p.m. para que se la vean con toda la familia y nos pillemos ahí, chaito. Bueno, ya saben, a las 8 de la noche, la historia de Rigo en televisión. Va a ser emocionante, va a ser espectacular. Lo va a hacer vibrar, lo va a hacer llorar. No se la pierdan, a las 8 de la noche. Rigo, gran estreno, pronto, 8 de la noche. Encontrémonos. Canal RCN. Viviendo en Diseñocracia, todos tienen derecho a renovar sus muebles. Además de descuentos especiales por registrarte, tienes 0% de interés pagando a 6 o 12 cuotas con cuota fácil to go. Aplican términos y condiciones. Ya llega el clásico RCN Banco Agrario de Colombia. Crecer juntos es posible por carretera de su región. Y usted, señor conductor, es muy importante para que la fiesta del ciclismo sea de todos y con todos. Tenga en cuenta los cierres de vías y vías alternas para la cuarta etapa de este 26 de septiembre con el siguiente recorrido: Mosquera, La Mesa, Anapoima, Apulo, Tocaima, Girardot, Nariño, Picaleña, Ibagué, Villarrestrepo. Días con cierres entre las 10 de la mañana y las 5 de la tarde aproximadamente. Gracias por entenderlo, por apoyar el ciclismo nacional. Disfrute esta jornada del 23 de septiembre al 1 de octubre. Clásico RCN, Banco Agrario de Colombia. La Orquesta Sinfónica de Bogotá y el tenor colombiano Eduardo Escolar le cantan al amor, la tierra que me vio nacer. Un concierto único de bellas canciones y lindas melodías de nuestra música colombiana. La tierra que me vio nacer. Teatro Cafam, próximo 5 de octubre, 7:30 de la noche. Entradas en tuboleta.com y en el 315-504-9522. Invitan RCN Radio, Fundación Gero, Star Music y Fundación Roca Madre. Los esperamos.